Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Liliana Brasiscas. Buenas tardes a todas y a todos. En el nombre del Instituto de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología y de dos programas específicos del Instituto, que son el programa de Psicología y Derechos Humanos y el programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades, tenemos el gusto de recibirlos aquí para esta actividad que hemos organizado los dos programas. Antes de presentarles a quienes van a compartir con ustedes este tema, simplemente yo quería anotar, digo, algo que todos sabemos, pero como una especie de pregunta. Desde tiempo inmemorial, desde los tiempos inmemoriales, los cuerpos de las mujeres y sus cuerpos, han sido objeto de dominación, de robo, botín, escarnio, tortura. Basta que miremos atrás en la historia, nos remontemos muy atrás, o simplemente miremos un poquitito nomás, hace muy pocos años, en cualquier escenario, también en el nuestro, que es el que vamos a hablar acá. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué tiene? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué han sido las mujeres y sus cuerpos, ¿no?, en donde quienes tienen, han dominado, que han sido históricamente los varones, han elegido como el campo donde, por momentos, castigar al enemigo, haciendo de cuenta que el instrumento de castigo es una inexistencia? De esta manera, las mujeres y sus cuerpos quedan como si no fueran sujetos, porque se pasa por arriba, porque lo que se busca es mancillar el honor de otro varón o de otros varones. También tenemos otras formas en donde la violencia sexual toma forma, que es en las vidas cotidianas. Entonces ahí tenemos que preguntarnos no solamente sobre el cuerpo de las mujeres, qué pasa. Es decir, a las mujeres no les pasa nada, yo quiero dejar esto en claro, que no es que yo crea que hay algo en particular del cuerpo de las mujeres. Creo que algo se anuda en los sistemas de dominación, que entonces quedan las mujeres y sus cuerpos como si fuera un botín. En las violencias cotidianas, la sexualidad, también construida en contextos de dominación, se convierte en cualquier sutileza que tenga que ver con la sexualidad en un instrumento, en cómo hacer del otro nada, convertir al otro en nada. Y el cuerpo, la sexualidad, es un campo que parecería como, a ver si me sale bien la palabra, un campo posible. Yo recuerdo una, que tiene que ver con ustedes, recuerdo una paciente hace mucho tiempo, que contándome la tortura, ella me decía, entonces yo cerraba los ojos y decía, yo no tengo cuerpo, yo no tengo cuerpo, yo no tengo cuerpo. Y de esa manera, decía ella, podía resistir y no convertirse en un cuerpo sin sujeto, digamos, desubjetivarse. Era solamente esto, porque me parece que entrar de lleno en un tema que es difícil, que es duro, pero que no solamente atañe a nuestra historia y a la historia de las compañeras, es también la historia de todos los días, la que vivimos también en nuestro país hoy. Vamos a empezar entonces con presentando a Beatriz Benzano y a Jacqueline Gruchaga, que son integrantes del colectivo de denuncia de violencia sexual. Luego va a tomar la palabra nuestra amiga y compañera Liliana Brasiscas, directora de Mujeres y Salud en Uruguay. activista feminista y donde siempre ha estado no solamente defendiendo los derechos de las mujeres, sino pensando que no es poco. Sí, hay una articulación en Lilian de activismo, reflexión e investigación, y eso es muy valioso. Y luego, para cerrar, vamos a hacer un cambio. Lo que yo voy a decir está muy vinculado a lo que van a decir. Perfecto. Me parece que queda mejor después y después Lilian. Entonces cierra Lilian y sigue. Después de ella va a seguir la licenciada Maricel Robaina, que es integrante del Instituto de Psicología de la Salud y del programa Psicología y Derechos Humanos, y que es experta, especialista en actuación psicosocial en situaciones de violencia política y catástrofe, y forma parte de la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos. Yo soy Elena Carril y es un gusto tenerlos por acá. Ahora les damos la palabra.